Toma la tierra. Toma la tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Algo hay que hacer, cualquier cosa, antes de quedarnos quietos. Pienso que lo primero sería calibrar la dimensión de la herida, es decir, andar de acá para allá y tomar las medidas del cuerpo amenazado, como hacen los médicos cuando llega un enfermo a la consulta. En este caso, la mejor manera sería andarlo todo, como si estuviéramos tomando el pulso al terreno. La carretera, los caminos, las sendas boradas por la vegetación. Pasear con ahínco, la tierra vulnerable, los cientos de hectáreas. Igual que vamos al hospital a ver a los enfermos queridos, deberíamos ir a recorrer el bosque de ribera, los pinares y los prados amenazados. Para hacer lo más nuestro si cabe, pero no de uno en uno, de dos en dos, acudir todos los que nos sintamos afectados, incluso los que vivimos fuera. En realidad, cada uno vive donde le dejan, pero el corazón es como un animal asilvestrado que se escapa allá donde una extraña querencia le arrastra. La mayor parte del pantano inundaría terrenos comunales, bosques públicos. Por eso, deben ir niños y viejos también y marcar, uno por uno, cada tronco. Marcar cada tronco como si le estuviéramos anunciando lo que le espera. 100.000, 200.000, 300.000 troncos marcados. ¿Cuántos serán? Lo que se lleve por delante el pantano. Solo vemos el bosque, una masa de árboles, pero se trata de individuos, cada uno con sus peculiaridades. Cada árbol tose a su manera, con su grosor, con su copa asimétrica, con sus ramas irregulares. Unos esbeltos, otros inclinados, todos distintos, como las personas, cada uno liberando su porción de oxígeno a la atmósfera, proporcionando bienestar por el hecho de estar ahí. Y no solo los árboles, también los arbustos, los matojos, las hierbas aromáticas. Elena, cuéntame, que este fin de semana te fuiste de viaje, ¿cómo fue? Sí, pues estuve en un pueblo de Segovia, en Aguilafuente, que habían organizado unas jornadas en defensa del río Cega, que es el río que pasa por este pueblo. La gente es súper acogedora, además ha venido muchísima gente de asociaciones, hemos recogido un montón de información, nos han contado un montón de cosas en relación con este macroproyecto del pantano y toda la relación que tiene con el regadío de la comarca del Carracillo, que está más o menos en la zona, unos 20 kilómetros. Es el río, el Cega, ¿verdad?, el que está amenazado. Eso es. Es un río que casi no está alterado desde el punto de vista ecológico, y además su geología ha permitido que exista una vegetación de ribera compuesta por unas especies arbóreas y arbustivas que no son propias de este clima. Y hay mucho contraste entre el pinar y las arenas y la vegetación de ribera, que son casi un bosque como del norte de Europa. Muy interesante. Te tengo que llevar ahí para que lo conozcas. Vamos, un tesoro que sí. Tienen ahí. Y había por ahí como un antiguo molino, ¿no? Que se convirtió luego en un batán y después en otros puntos aguas abajo, el agua, la corriente para producir luz. Eso es. Y agua potable. Que no solamente es para este pueblo, sino para otros pueblos de la comarca. Pero tienen un problema y es que hay una zona a 20 kilómetros de regadío industrial. Ya han empezado a derivar agua a través de una tubería, como se hacen estas cosas, declarándolas de interés público o de interés general. Y ahora, como se quedan cortos con la cantidad de agua que están extrayendo, pues se les ha ocurrido la idea de hacer este pantano para acumular agua y seguir desviándolo. Es lo que se llama recargar el acuífero subterráneo. El pantano va ligado a un proyecto que plantea una nueva fase de esa recarga, ¿verdad? Eso es. Esa sobreexplotación ha generado problemas de nitratos y ahora, bueno, pues quieren arreglarlo, digamos, llevándose más agua del río. ¡Qué hermosas! Las retamas floridas cuando el viento las bamborea, y los tomillos, el cantueso, la ajedrea, la mejorana, la santurina, la hierbacana. Más allá del bienestar que proporciona contemplar el bosque desde lejos, a andar medio perdida entre los troncos. Al marcarlos, podríamos contarlos para conocer la dimensión exacta de la catástrofe y luego ponerlos nombre y número, para que el pino, la encina, el fresno, la belguera, el aliso, el chopo, dejen de ser un fresno más, una encina más. Quizá tocamos a 1000 árboles por habitante, o a 2000, quién lo sabe. Hay tantos pinos y tan poco habitantes. A los habitantes los han ido expulsando de manera paulatina desde hace casi un siglo. En realidad hay dos proyectos para captar el agua del río, ambos para el regadío de la comarca del Carracillo. Por un lado, el proyecto de pantano en Aguilafuente y Lastras, y por otro, este que afecta a más de 100 hectáreas de pinar y a un acuífero que hasta el momento está sin contaminar, ambos en el pueblo de Gómez Serracín. Nos lo han explicado muy bien durante las jornadas y vamos a escuchar un extracto de toda la exposición en la que nos resumieron todo el proceso de la recarga del Carracillo desde el inicio hasta el momento actual. La grabación de 6 minutos la podéis encontrar completa en la página del programa en una barra de audio. El motivo de la recarga del acuífero de los Arenales, al que pertenece el Carracillo, es la sobreexplotación y contaminación del mismo, motivado por la intensificación agraria de las últimas décadas. De una parte, el aumento del porcino produce ingentes cantidades de purines y, sobre todo, la irrupción de nuevos cultivos agroquímicos, como la planta de fresa, frambuesa, etc., y la intensificación de los tradicionales. Como solución a los problemas de sobreexplotación y contaminación que presenta el acuífero, con bajada considerable de los niveles freáticos, las administraciones optaron por la recarga del acuífero. Para ello, con la ayuda de la empresa Traxa, se impulsó dicho proyecto, que básicamente consiste en la extracción de agua del río Ocega, que utiliza como donante, y mediante una tubería llevarla al Carracillo para soltarla en caceras y lagunas a fin de que se infiltre en el subsuelo. Como la realidad del CEGA es que no trae los caudales que necesita el proyecto, los regantes, que habían confiado en que la recarga solucionaría todos sus problemas de agua, comienzan el asalto al río con continuas modificaciones de la concesión, siempre ampliando el periodo de derivación y reduciendo el caudal ecológico. Importante resaltar en este sentido que el proyecto de recarga habla de coger las aguas sobrantes invernales, circunstancia que si se cumple con las condiciones originales de la concesión, pero no con las pretendidas ampliaciones. Ejecutadas la primera y segunda fase entre el año 2000 y 2007, aproximadamente con un coste de entre 12 y 17 millones de euros, sin someterse a evaluación de impacto ambiental y pagado íntegramente con dinero público, se comprueba que la efectividad de la recarga ha sido escasa o nula. Durante este periodo de funcionamiento del proyecto, ante las pretensiones de ampliación de la concesión de aguas, la Consejería de Medio Ambiente ha mostrado su oposición por entender que el río CEGA perdería su funcionalidad como ecosistema acuático. Un río CEGA que atesora unos valores naturales, culturales e identitarios que le han hecho merecedor de que sus riberas sean declaradas ZEC, Zona de Especial Conservación. A pesar de esto, la connivencia entre el gobierno autonómico y el sector agrario, especialmente el lobby fresero, hizo que los regantes dispusieran de una ampliación intermedia entre 2009 y 2013, donde se aumentaba el periodo de derivación a 5 meses, añadiendo diciembre, y se rebajaba el caudal ecológico a 1.960 litros segundo. Esta ampliación quedó sin efecto por el recurso que interpuso una minicentral y donde la Audiencia Nacional devolvía la concesión a las condiciones originales. Con la pretendida tercera fase de recarga, olvidando la premisa de coger los excedentes invernales del río, se quiere derivar durante 7 meses al año y dejar el caudal ecológico en tan solo 610 litros segundo. Para ello se utiliza el error de inscripción y se argumenta de manera perversa que se rebaja el volumen anual. Este experimento puede resultar mortal para el pinar, primero por el ahogamiento de las raíces durante la recarga y después por el estrés hídrico durante los meses de invierno, debido a la gran sustracción de agua del subsuelo. En definitiva, el proyecto de recarga, al no afrontar los problemas de sobreexplotación y contaminación del acuífero, no le soluciona y les ha agravado porque tanto el consumo como la contaminación siguen aumentando. Este hecho tiene la cara más dura en el abastecimiento de las poblaciones, que han dejado de autoabastecerse de sus pozos artesianos contaminados con nitratos, nitritos, arsénico, etc., para hacerlo de los ríos Eresma o el propio CEGA. Podemos decir que en el Carracillo se está produciendo una inversión en las prioridades del agua, donde el agua de mejor calidad, aquel situado en el subsuelo, se destina al sector agrario, mientras que los pueblos beben agua de los ríos de peor calidad. También se produce una privatización encubierta del agua, puesto que el sector agrario consume el 80% y la mayoría de este porcentaje corresponde a unas pocas macroempresas. La plataforma Sí a las Fuentes, de la que forman parte varios pueblos en torno al río CEGA y que se opone a esta infraestructura, organizó unas jornadas el primer fin de semana de junio en Aguilafuente. Participaron en ellas miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la Red Ambiental de Segovia, de la Asociación Ribera de Malucas, de la plataforma No Más Mierda, así como profesores universitarios y otros profesionales, particulares y vecinos. Algunas de estas personas se desplazaron desde otras comunidades autónomas para compartir y apoyar con su presencia y sus conocimientos. Es imposible condensar en este programa la intensidad de este encuentro, pero destacamos la construcción de nuevas redes y la consolidación de otras ya existentes, haciendo más fuerte la cadena humana por la construcción de un mundo respetuoso con la vida. También constatar la energía que se genera cuando las personas se unen con un objetivo común, así como su capacidad para construir alternativas y rebatir con argumentos sólidos y fundamentados a la presión que nos llega a diario de este sistema económico-social absolutamente depredador. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa. Para resaltar este aspecto, estuvimos conversando con algunas de las personas que han intervenido más activamente tanto en la construcción de la plataforma Sí a las Fuentes como en sus acciones y en sus logros. Estoy con Carmen, con Claudia y con Samuel. Empezamos más o menos en el mes de abril casi un poco a comentarlo, oye, que nos van a hacer un embalse, ¿tú has oído algo? No sé qué. Y un poco sobre todo recabar información y la sensación de que tampoco sabía nadie nada, ni se hablaba nada, y con un poco la preocupación de que nos hicieran embalse y no nos hubiéramos enterado. Y nos pusimos en contacto con los grupos ambientalistas de Segovia, Ecologistas en Acción, luego gente también del Espadañal de Cuéllar, que lleva mucho tiempo también en la defensa del CEGA. Vamos, fuimos un poco avanzando, ¿verdad, Claudia? Sí. Para crear la plataforma. Sí, vinieron todos en la primera reunión que hicimos. Justo coincidía además, me acuerdo, que era un 16 de junio, que España era el primer partido del Mundial o de la Eurocopa, no sé lo que era. Y era el 80% de la gente era de fuera, de Aguilafuente, no era, o sea, charla para informar a los vecinos sobre el proyecto de pantano. Todos de fuera, todos los demás viendo la selección. Qué mala hora habéis elegido. Y era como... Bueno, nos han ayudado un montón esa gente, nos han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sobre todo sí que nosotros un poco, la idea era de informarnos, pero de ese día sí que sacamos dos cosas yo creo importantes. Una, el valor que tenía el CEGA, más allá de que fuera solo nuestro río, sino que gente de fuera te diga el valor que tiene, la importancia que tiene el cañón de interés botánico, la riqueza de las fuentes, la diversidad, que te lo diga gente de fuera, pues te empodera mucho. Y luego otra cosa yo creo importante, teníamos que ser nosotros la voz del territorio y los que defendiéramos nuestro río. ¿Cuáles son los impactos que habéis visto en el proyecto que os han hecho querer movilizaros y movilizar a los vecinos, informar y organizaros para la lucha? Pues sobre todo, o sea, sí que recoge el anteproyecto y la licitación que tiene que ser un embalse que almacene 44 hectómetros cúbicos y por la morfología del terreno necesita inundar 700 hectáreas. Independientemente de la forma en que hagan la pared de la presa, independientemente del resto de características técnicas que tengan el embalse, eso viene recogido dentro del plan hidrológico. O sea, quieren almacenar 44 hectómetros cúbicos, inundarnos 700 hectáreas, 7 kilómetros y medio de río, 550 hectáreas de Red Natura 2000 Lagunas de Cantalejo, la carretera de conexión con la churrería de Aguilafuente y Lastras. El monte público número 8. El monte público nuestro número 8, que es una fuente de ingresos tradicional y ancestral de nuestro pueblo, de resina, de madera, de empleo. Y un poco nuestro paisaje, nuestra memoria, nuestra forma de ser. Y sí que desde el principio nos dimos cuenta que no iba a ser nuestro pueblo. O sea, no sería el mismo pueblo sin nuestro monte y sin nuestro río. Con un embalse con tan poca viabilidad, entendemos, sobre todo ambiental, técnica, económica, en este sustrato arenoso, en un sitio tan llano, en este contexto de cambio climático, que también queremos hablar desde la plataforma de temas importantes y globales y que están ahora en el debate. Habéis empezado primero como núcleo pequeñito, os habéis ido expandiendo, habéis informado a la población, pero habéis llegado también a organizaciones grandes como la Fundación Nueva Cultura del Agua, que os ha estado acompañando todo el fin de semana, que han venido para dar difusión también a lo que se quiere hacer aquí. ¿Cómo ha sido este encuentro con ellos? ¿Qué destacaríais de su visita y de su apoyo? Bueno, ha sido, estamos un poco exhaustos. Sí, porque para nosotros, claro, ha venido muchísima gente entre la gente de la fundación y la gente de la RAS, de la Red Ambientalista Segoviana, de gente de aquí cercana, pues al final hemos tenido que organizar con los restaurantes pequeños de nuestro pueblo, pues comidas, cenas para 50 personas, paellas fuera de hora. Así un poco descontrol desde el cariño y la comprensión de todo el mundo. Yo lo más importante, aparte del respaldo, ¿no?, y de pues afianzar un poco nuestra postura y pensar que nosotros también tenemos una nueva cultura del agua para la provincia y para nuestro pueblo, pues que tenemos que seguir, que lo que nos animan a que sigamos, que tenemos que ser nosotros, o sea que un poco pues volvernos a cargar las pilas, seguir con el empeño de la defensa al río y ahora pues un poco también lo que les dijimos ayer, que tenemos muchos más teléfonos, muchos más contactos de gente experta que conoce la zona, que nos conoce a nosotros, que conoce el problema, que entiende que es una amenaza grave y que han ofrecido ayudarnos en lo que necesitamos. Creemos que es muy importante y también es una organización a nivel nacional, pues que se reúne con el Ministerio, que participa en los informes de las subcomisiones del Congreso, que participa en muchos talleres, en muchas decisiones importantes a nivel nacional. Quería que comentarais cómo ha sido enteraros que uno de los motivos por los que quieren construir este pantano es como un motivo encubierto en ese proyecto, que en realidad este agua iría a regar el Carracillo, que es un sistema de cultivo intensivo. Al final, bueno, es que ha venido Jorge, es que Jorge también es de la zona, de un pueblo de al lado. Hoy nos ha estado llevando por todo el río, enseñándonos puntos de interés. Es experto en agricultura ecológica y en huertos ecológicos y bueno, que es un super fichaje que tenemos de Fuente Pelayo del y yo creo que él sí que puede hablar del modelo. Comprar y ellos alegan varios motivos. Uno es laminación de avenidas, otro es agua de boca para diversos municipios del norte de la provincia y otro es regadío. Quiere ampliar la superficie de riego. Y tener disponible durante todo el año, claro, agua para el riego, porque la concesión que tienen ahora son solo de los meses de enero a abril. Y luego otra cosa, yo sí quería señalar que las dimensiones de la presa pues corresponde a un embalse de regadío. 15.000 habitantes que justifica el proyecto con el consumo medio que se tiene, creo que es 150 litros por habitante día. Solo necesitarían 1,7 hectómetros cúbicos, no 44 hectómetros cúbicos. O sea, lo que está clarísimo que es un embalse para uso de riego agrícola de la comarca del Carracillo. Y aunque han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, ay, ay, mi casa iba a naufragar? Pájaro bajito, adiós, a la verilla y la cor, adiós barquitos hundidos, adiós, mi pobre país, adiós. A mí el tema este me enfadó mucho antes de, justo una semana antes de empezar a hablar de nos van a hacer un embalse, por redes sociales, el alcalde de un pueblo del Carracillo, que es amigo mío en Facebook y tal, compartió un vídeo de la presa del Bodón de la Ibienza, que estaba echando agua, no por arriba por la pasarela, por el medio, por los huecos estos, y ponía un mensaje como diciendo que tantos litros desperdiciados, cuando se podían usar para, pues, para regar, por los beneficios del regadío moderno y tal. Y le respondí y dije, hombre, digo, desperdiciados, digo, cada cosa lleva su proceso y los ríos también. Digo, por ejemplo, en Águila Fuente, y eso ya sí que se lo hice para pinchar un poco, digo, quieren hacer un pantano y nos va a destrozar. Dice, pues no, porque cada uno, ese pantano no es para riego, es para que la gente beba agua. Y si este es el tren del regadío moderno, o te subes o te quedas estancado para siempre. O sea, un mensaje muy primario en plan de, y no, el regadío moderno contra la pobreza absoluta, fuera el desarrollo. No sé, a mí eso me hizo un clic, en plan de, pues no tenéis razón, creo. Y luego ha resultado que es verdad que cada vez que viene alguien, que nos cuentan cosas, que buscan información, cosas, cada vez estoy más convencida de que no al pantano, vamos. no al pantano y no a la recarga del acuífero de los Arenales. Yo creo que también en lo que se respaldan un poco ellos es en que, bueno, ellos lo defienden porque, según ellos, se van a crear una serie de puestos de trabajo gracias a ellos y gracias a la construcción de este embalse. Pero bueno, por mucha gente que tenga trabajo, sin agua no, o sea, no creo que puedas llegar a hacer mucho. O sea, si todo el agua que estás produciendo lo estás tirando al suelo para regadío, para producir unas hortalizas, con estas hortalizas se supone que quieres dar trabajo, esa gente, por mucho dinero que tengas, llega un momento que no hay más agua porque todo el agua se ha invertido en el regadío, te mueres. Y llega un momento que da igual los puestos de trabajo que tengas. O sea, da igual que... A ver, aquí somos una provincia relativamente pobre, pero excusarte en decir, bueno, voy a crear 100, 200 puestos de trabajo más y a cambio de eso voy a eliminar por completo un paraje y voy a hacerme yo cargo para mi propio beneficio de una serie de litros y litros de agua, yo creo que es un poquito de eso. Vamos. De no pensar en un futuro. Sobre todo sí que pensamos que es un sacrificio muy grande para el río y para nuestros pueblos. Y un proyecto irreversible, que también lo decimos siempre. Aparte de que pues, cualquiera que conozca la zona, que quiera venir a conocerla, pues son parajes muy llanos, son embalses que tendrían muchísimas pérdidas por evaporación, es un sacrificio, necesitan inundar muchísimas hectáreas para conseguir ese volumen de agua. Y sí que también lo decimos siempre cuando vamos a las charlas, por hacernos una idea, pasaría a ser el primer embalse de la provincia por delante del embalse de Linares, que para mayor hectómetros cúbicos necesita la mitad de superficie, 350 hectáreas. Entonces, sí pensamos que es un macroproyecto que es necesario. Totalmente. Que pensamos que es innecesario, o al menos hay que valorar todo lo que conlleva, y valorar el sacrificio, y valorar la inversión, y valorar, decíamos este fin de semana también nos preguntaban si estaba valorado el pago por, digamos, el coste del embalse por hectárea que deberían asumir los regantes. Claro, estas son inversiones con dinero público que pagamos todos, que se van a negar muchas inversiones de dinero público ya, como son las captaciones, como son las infraestructuras de la carretera, como la red de caminos, vías pecuarias, o sea, muchísimas cosas además a reponer, pero claro, es dinero de todos, esto no está repercutiendo y al final es para un modelo privado, para unas grandes empresas cada vez más grandes y cada vez menos pequeños agricultores, mucha gente haciéndose mayor en los pueblos también del Carracillo, y que creemos que es necesario evaluar realmente el sacrificio que supone la tercera recarga para el río y el proyecto de embalse, claro. Yo la verdad creo que habéis hecho un trabajo súper bueno. Lo que ha pasado este fin de semana ha sido muy interesante, las charlas que habéis organizado, el paseo de hoy ha sido, aparte de muy bonito, también muy interesante, y esperamos que también nosotras podamos ayudaros, pues, para que de alguna forma esto siga conociéndose, y seguramente habrá gente que también esté viviendo procesos parecidos, igual pues para poneros en contacto con otras regiones, con otras personas. ¿Queréis dejar algún contacto o alguna página, algún lugar pues, donde se pueda comunicar con vosotros y con vosotras? Tenemos página de Facebook que es Sí a las Fuentes. Luego página web, que no sé si es Sí a las Fuentes del Cega o No al Embalse del Río Cega, uno de esos dos nombres. Uno de los dos funciona. Sí, que no me lese un blog. O el blog, bueno, no está... el blog no funciona mucho. Y luego tenemos un mail que se llama sialasfuentes@gmail.com. Sí. Y luego en Twitter también. Y sí que sí, es muy importante, yo creo que lo que nosotros, el testigo que nos han dado de mucha gente de Segovia, de sobre todo de la zona de Cuéllar y Chañe, pues sí que estamos, creemos que deberemos pasar a otra gente seguro, y queremos también, pues yo creo que es muy importante que nuestros pueblos son muy pequeños, que somos muy pocos, y para nosotros ha sido muy importante, pues la gente de Fuente Pelayo, que también han tenido, yo no sé si habéis ganado ya la pelea, estáis en ello, no, pues no, con no. Su plataforma No Más Mierda, nosotros que todavía seguimos y lo que te rondaremos. Sí, son procesos muy largos. Pero un poco sí que cuando empezamos las sensaciones de que no nos había tocado y que ahora nos tocaba, y entonces ellos que ya les había tocado nos contaban un poco la forma de organizarnos, cómo lo habían vivido, y la verdad que yo creo que también, bueno, y aparte que están con nosotros en la plataforma, si a las Fuentes, aparte de tener su propia plataforma, pues sí que hemos empezado en el paso 4 en vez de en el paso 1, eso sí que es verdad, y hay que agradecérselo a todos, que nos pasamos continuamente el día dándoles las gracias, por supuesto. Muy bien, ya nos iréis contando qué va pasando, pero vamos, en principio parece como que estáis bastante fuertes, también desmontando estos argumentos de la lucha contra la despoblación, que ahora es como el argumento estrella del desarrollo de nuestros políticos cuando quieren intervenir, por lo menos en lo que está pasando en Segovia también con otros macroproyectos como las macrogranjas. Entonces, pues nada, pues sí a las Fuentes y no al pantano. Y no al pantano. Bueno, muchas gracias. Para ti, muchas Elena. Gracias. Fuegos entre las ruinas, restos de naufragio en una triste playa. Aún hay noches en que navega por mis pesadillas un buque fantasma. Y siempre que surca mi alcoba, despierto empapado de sudor y rabia. Pues sé que ha venido a anunciarme que en mi pueblo muerto ha caído otra casa. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, ay, ay, mi casa iba a naufragar? A Canova digo adiós, a la Benidia y la... Afortunadamente, Esther, siempre encontramos alternativas a este modelo depredador. Mi pobre país, he creado en Águila Fuente un espacio natural llamado Huerta Prado Ancho. Huerta Prado Ancho surge un poco de la idea de recuperar el origen, de volver a mi sitio, de respetar lo natural, cultivando alimentos de temporada sin ningún tipo de producto químico asociado. Las semillas con las que cuento son semillas tradicionales cultivadas aquí durante años y años, desde tiempo de mis bisabuelos. Y bueno, son el mejor método para combatir las plagas y enfermedades que pueda haber, porque ellas ya están adaptadas al medio. Sí que renuncio un poco a esa producción masiva a cambio de una fuerza y una resistencia por parte de estas semillas y de estas plantas. Huerta Prado Ancho está enclavada en un entorno de pinares. Toda mi familia, tanto por parte de madre como por parte de padre, son de la tierra de pinares. Entonces, toda mi vida ha estado muy, muy asociada al pinar. De hecho, el pinar, su fauna y su flora asociadas me ayudan mucho en la consecución de los objetivos de la propia huerta, ¿no? Muchísimos polinizadores, reptiles, incluso, bueno, plantas medicinales y plantas aromáticas que me ayudan muchísimo en la labor. Digamos que es un sistema que se mantiene por sí mismo, y la idea un poco es respetar la tierra y, si no es mejorarla, por lo menos poder dejarla a generaciones futuras tal y como yo me la he encontrado. Desde luego, lógicamente, la implantación de un pantano de riego con la, bueno, eliminación de tantas hectáreas de pinar, tanto de la zona en la que yo me encuentro, de Águila Fuente, como en pueblos limítrofes como Lastras de Cuéllar o Zarzuela del Pinar, me parece no asegurar la vida a generaciones futuras, ¿no? Siempre pensamos en el presente, pero A mí me parece muy importante también luchar un poco por los derechos de los que vienen detrás. El domingo por la tarde, después de un largo paseo por el río, conociendo todas las maravillas de las que tanto nos habían hablado el día anterior y reposando una de las riquísimas comidas que hemos compartido este fin de semana, Ignacio Sanz nos entretuvo con todos esos chascarrillos, dichos, cuentos y versos que él conoce tan bien. Y claro, no podían faltar las rogativas a la Virgen y el recuerdo de las gentes recorriendo los campos en su infancia. Y yo, tomando como referencia estas estrofas de la Virgen, escribí estas otras que posiblemente tengan ahora tanto sentido como entonces, que dicen: dadnos el agua, señora, y dadnoslo sin nitratos. El agua contaminada lleva la muerte a los campos. Dadnos el agua, señora, y dadnoslo sin arsénico. No permitáis que la química envenene nuestros sueños. Dadnos el agua, señora, y dadnoslo sin sulfuros. De tanto jugar con fuego está en peligro el futuro. Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán. Cada vez menos y más viejo, cuenta que así el cuento acaba mal. Aunque de ti dependerá, no dejes que te escriban el final. Defiende cada escuela y cada hogar, por cada aldea vamos a luchar. Y Martina, una de las niñas que estaba disfrutando de esta tarde en el río, al escuchar los versos nos cantó uno de los romances que conoce. Y aunque no hablara del agua, nos emocionó igualmente porque transmitía esas ganas de participar y de compartir algo suyo en estas jornadas por la defensa del río Cega. La reina le oyó cantar: mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. La sirenita madre, esta tiene otro cantar, que es la voz del conde Olinos, que por mí penando está. Que es la voz del conde Olinos, que por mí penando está. Por eso es tan fácil proyectar pantanos aberrantes desde los despachos de los ministerios y las consejerías. Y por eso es tan fácil arrasar bosques. Para ello, todo el pueblo, viejos y niños incluidos, andando disperso sobre el barujo, sobre la hojarasca, como una turba de sonambulos que están a punto de perder un tesoro. Porque el bosque es un tesoro, y cada cual con un bote de pintura roja en la mano izquierda y una brocha en la mano derecha para anunciar la catástrofe. Y luego se podría invitar a los solteranos de los pueblos del norte y a los señores ingenieros a dar un paseo entre los troncos marcados. Necesito descansar, pero el pantano me está llenando de agua turbia la cabeza. Los 40 hectómetros de agua del pantano se han colado en mi pequeña cabeza. Un hectómetro es un cubo de 1.000.000 de metros cúbicos. Es decir, un cubo de 100 por 100 por 100. 40 hectómetros cúbicos repartidos en 700 hectáreas convertirían la tierra en un charcal de cieno para que chapoteen las ranas. Una tierra enlodada. El pantano, la sombra amenazante del pantano, es ahora una ponzoña que no me deja dormir. Tengo la sensación de que cuando desquiciamos la naturaleza, algo se desquicia también dentro de nosotros. De ahí, precisamente de ahí, viene este desasosiego que no me deja dormir. Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejos, cuenta que así el cuento acaba más. Este segundo programa de Toma la Tierra ha sido preparado por Elena y Steph. Es que la escriba en el final, defiende cada escuela y cada... Gracias a Carmen, Claudia, Jorge, Jaime, Ignacio, Lara y Sofía. Gracias también a Bea, a Jesús y a todas las asociaciones y personas que nos acompañasteis durante este fin de semana. Los textos son del libro La sombra del pantano de Ignacio Sanz. La música de violín de Luz Prado. Y las canciones del grupo La Ronda de Voltaña. Las rogativas a la Virgen también de Ignacio Sanz. Y los romances cántaros de Martina. Como el águila en su altura, como el lobo en su cubil, precisamente aquí, que la cabra tira al monte y yo me vuelvo a mi redil. Aquí, repite, lo quiero vivir, y en New York ni mucho menos en Madrid. Yo soy así. ¿Sabes que este sábado la Fundación Nueva Cultura del Agua presentó su debate emergente para este año y es sobre la gestión de los purines de la producción industrial de carne? Ah, pues mira, justo después del encuentro que hemos hecho en Zamora sobre macrogranjas, es el tema de nuestro próximo programa. No se abre más, aquí me quedo, la puerta abierta, el corazón.